música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos reunidos con gusto a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Hola pueblo, ¿cómo están? Estamos aquí en otro programa. La verdad es que este programa es demasiado especial porque en primera va a salir un día antes de que tanto la invitada como el programa cumplimos años. La invitada cumplirá, supongo, 27 años, y el programa realmente no pensamos que fuera a durar tanto. El proyecto, pero bueno, estamos muy contentos de seguir encontrando proyectos interesantes, nuevos, novedosos, y cumplimos un año exactamente. Y lo más curioso es que tanto el programa como nuestra invitada, pues coincidimos en el mismo día, ¿no?, de hacer esto. Así que preséntate para que la gente sepa, nuestro pueblo sepa de quién estamos hablando hoy, cómo te llamas y cómo se llama tu proyecto. Hola, pues mi nombre es Mara Advertencia Lírica, yo soy de la ciudad de Oaxaca. No me gusta usar mi nombre oficial porque creo que es la parte precisamente que el Estado te da, así que me defino solo como Mara Advertencia Lírica, y pues soy de aquí, de la ciudad de Oaxaca, ya lo dije, y pues hago rap. Y bueno, para comenzar, ¿qué te parece si nos mandas a la primera rola, que para que empecemos a escuchar todo tu repertorio? Sí, pues esta canción que van a escuchar es una producción con El Hijo del Ritmo, el beat, y producido por Salmón y Hormiga, la grabación, y pues se llama Sin Querer Fue, así que espero que les guste. Despierto entre recuerdos e historias que se pierden entre caretas y sonrisas, entre palabras que hieren, que te envuelven, te enamoran, que te elevan, que te duelen cuando esperas cumplir la promesa y nunca llega. Cuando buscas la verdad en ojos de un extraño, cuando buscas aquel que te dé la mano, las verdades son a medias y no siempre se sabe quién es sincero y quién es el que miente. Corazones se rompen, corazones se mueren, y personas como monedas son cambiadas por placeres. Estamos inmersos en la hipocresía como la única forma de vida. Somos parte de una falacia, somos parte de una mentira. Buscamos el pan solo para nosotros y así es con la mayoría. Hablamos de unión y hermandad, pero cuando llega el poder se olvida. Buscamos salir a costa de lo que sea y sin importar. Que sea de tu propia sangre aquella que tengas que pisar. Y no importa lo que pase, no me quedo así. No importa cuánto tarde, quiero poder. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos la verdad de tener a Mare, que bueno, porque ya la había contactado desde hacía bastante tiempo, pero no se había dado la este como el momento preciso para vernos y hacerle esta entrevista. Y estamos aprovechando pues que estamos en Oaxaca, estamos aquí en un parquecito que se llama Plazuela La Bastida. La verdad está muy tranquila ahorita. Entonces, pues bueno, estamos contentos, además de que tanto ella como nosotros cumplimos años, coincidimos en ese sentido. ¿Quién es Mare en ese sentido? ¿Dónde surge Mare para empezar a cantar y hacer sus rimas? Bueno, pues surge primero con la poesía. En realidad, antes de ser rap, me gustaba mucho precisamente como la poesía, pero la poesía de protesta. Tuve una influencia muy fuerte. Bueno, Oaxaca, por su cuestión, su movimiento social, por toda, incluso pues la cuestión del magisterio. Yo fui impulsada mucho por mis maestros hacia la poesía, pero precisamente a conocer la poesía de protesta a partir también de la movilización pues magisterial. A mí me empieza a, bueno, también por cuestiones personales que ya podrán a lo mejor encontrar por ahí en internet, yo tuve una vida difícil, una infancia difícil y tuve que madurar muy, muy joven. Entonces me empecé a dar cuenta de la realidad en que vivíamos pues de manera muy, muy rápida, y precisamente cuando encuentro la poesía de protesta me doy cuenta que refleja esa realidad en la que yo ya me encontraba, ¿no? Y me empieza a llamar la atención, empiezo a declamar mucho tiempo hasta que pues cuando entro a la secundaria conozco una mala maestra que me dice que no sirvo para la poesía porque yo tengo un problema de dicción precisamente que pues, podrán escuchar. Y que ella me decía como que por eso yo no podía hacer poesía, y me alejé totalmente de eso. Y justo como creo que era quizá el encontrarme de nuevo cuando conozco el rap y empiezo a darme cuenta que era muy libre en ese sentido, que te permitía expresarte, pero te permitía hacerlo desde tu lugar, desde tú quién eres, ¿no? Entonces me gustó mucho esa idea de poder hacerlo con los recursos que fueran, con la perspectiva que fuera, porque en realidad en eso también era muy libre, ¿no? No te marcaba como que tenías que ser, hablar de tal cosa o tenía que sonar de cierta manera, sino te daba muchísimo esa apertura. Por eso me gustó. Y pues ya con la idea de, o más bien con la facilidad quizá de la métrica, la rima y todo eso, pues se me hizo muy natural el empezar a hacer rap. Empecé pues ya hace 10 años más o menos, y pues me gustó realmente, obviamente no solo lo que es el rap, ¿no?, sino ya también adentrarme a la cultura, porque yo conocí también el rap a partir del graffiti, y después como empezar a conocer la historia y empezar a buscar más, pues me di cuenta que era algo mucho más grande, ¿no? Y me empezó a gustar mucho más a darme ese sentido de pertenencia, porque lamentablemente también, pues siendo migrante, o bueno, mi familia migrante, siendo pues adolescente, de pronto no encuentras tu lugar en el mundo, y el rap a mí me lo dio. Por eso es que empecé a hacerlo, por eso es que empecé a buscarlo, y por eso es que hasta ahora sigo, ¿no? Ahora, el rap sí es bien una cultura negra que viene sobre todo de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la identidad que nos da precisamente la negritud con esta identidad indígena, con esta identidad que se da en las comunidades de la sierra, por ejemplo, de Oaxaca? Bueno, para empezar, si nos vamos a la historia, no netamente fue de afrodescendientes, también hay mucha parte de migrantes latinos. En realidad los puertorriqueños también tuvieron una gran presencia en el Bronx, donde surge todo esto. Entonces creo que desde ahí viene, ¿no? A mí en ese sentido lo veo desde la parte de la migración y la parte sí de la resistencia incluso a esa misma migración, porque todo eso surgió como una forma de contrarrestar pues toda la marginación que vivían, toda la crisis económica incluso que vivían. O sea, surge la ocupación de edificios a partir de la crisis económica en Estados Unidos, surge a partir de la segregación racial, donde no podían ellos estar en los mismos espacios que los blancos. Entonces toda esa discriminación existe lamentablemente en todos los sectores de la población en el mundo. Creo que tanto para los indígenas fue cuando llegar a la ciudad, lo fue a los afrodescendientes llegar como esclavos a Estados Unidos o incluso a los mismos migrantes buscando una oportunidad, ¿no? Creo que en esa semejanza pues es donde se pueden encontrar, ¿no? Porque no solo la migración, sino también la resistencia precisamente a todo el contexto pues tan deplorable en el que se vivía, pero es precisamente de donde surgen estas herramientas para poder sobrevivir o para poder estar de una manera digna en esos espacios, ¿no? Ahora, en tu experiencia que fuiste a Los Ángeles, ¿cómo fueron estas experiencias contigo ahora que estuviste en Los Ángeles en este año, por cierto? Bueno, no es la primera vez que viajo a Estados Unidos y también no nada más fue netamente a Los Ángeles. Afortunadamente tuve la oportunidad también de conocer pues otros espacios, precisamente de estar en el Bronx, en Nueva York, Y tanto, pues hay muchas realidades, ¿no? Tanto existe esta realidad que sí es de la parte comercial en la que todo el mundo escucha rap, en la que está por todos lados para venderte televisores, para venderte coches. O sea, existe esa realidad en la que todo el mundo escucha rap en todos lados, hasta también la misma de la misma resistencia, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer pues más cercanamente a la organización de la Zulu Nation, que es quienes representan el hip hop a nivel internacional, quienes son los que han teorizado más respecto al hip hop, a la cultura, a sus elementos, a su historia, cuál es la propuesta social que da en este contexto. Entonces tuve la oportunidad afortunadamente de conocer, y pues es precisamente eso, ¿no? Sigue existiendo esa resistencia a precisamente ahora a esta parte comercial, ¿no? A la parte que te dice que todo es violencia, a la parte que te dice que todo es que ganes dinero, a la parte que te dice que todo tiene que ser de una cierta manera, ¿no? Y ellos lo hacen pues buscando esa otra alternativa. Me tocó estar en un evento que era precisamente por el mes de las mujeres, y era un evento donde se presentaban todas las mujeres de la Zulu Nation que radican en Estados Unidos. Entonces era muy interesante ver esta parte en la que veías a B-Girls, madres de familia con sus hijos acompañados ahí, y que es una cuestión que en México casi no se da, precisamente porque cuando ya decides ser madre de familia es como ahora vas a ser solo madre de familia, ya no puedes ser otras cosas, ¿no? Y me gustó como ver esta otra parte, me gustó también ver, por ejemplo, a los compañeros que estaban apoyando en el evento, que estaban presentando a las compañeras, pero no netamente estando en el frente. O sea, no diciendo yo soy tal y presento a alguien, ¿no? Sino simplemente hablando, pero para presentar realmente a las mujeres, que es una cuestión de solidaridad que tampoco se da en un contexto machista como lo es México. Creo que esas partes fueron de las más chidas que me tocó conocer. Eso como en la parte de Nueva York, ¿no? Me toca como en la parte de California, pues también, que es netamente, pues más migrante mexicano, y me toca también como muchas comunidades oaxaqueñas. Entonces, también es como encontrar otra identidad dentro de ese lugar, ¿no? Porque es como la gente de allá migrante ha preservado sus raíces, ha preservado su cultura, y también cómo se lucha, porque incluso siento como esta cuestión con los chicanos, también es otro fenómeno muy, muy raro, precisamente porque hay quienes se asumen como chicanos, pero ya no se asumen como de raíz mexicana, o como quienes ya son de segunda, tercera generación estando allá y ya no conocen ni siquiera su raíz, porque les han enseñado, porque a sus papás les enseñaron también y a sus abuelos, que olvidar de dónde vienes es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo existe esa resistencia hacia el rescate de la raíz? Pero también como muchos incluso ya no se asumen como de esa raíz, sino buscan otra identidad. Creo que es muy, muy grande de contar todo lo que pude aprender allá, pero la verdad sí me dio muchísimo crecimiento personal y también como una apertura mucho más grande a mi forma de pensar del hip hop y también como de mi raíz, del ser mexicana, del ser mujer, de tantas cosas, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a la siguiente rola y nos las vas presentando? Sí, pues esta canción se llama No Es y precisamente habla como de esta parte de romper los estereotipos dentro del mismo rap, dentro del mismo hip hop, y pues espero que les guste. Ajá. Escucha esto. Pongan atención. Hay mucho más que tener un one hit wonder, más que el dinero que pandillas y one lovers, más que vender y convencer con letras pobres. El rap es parte de una cultura, aunque lo ignoren. Hemos crecido en cantidad, pero no en calidad. Nos sobran batallas y nos falta aportar. Todos hablan de ser reales, pero la realidad es que hay tantos falsos y cada vez son más. Es triste ver a tantos que siguen por moda. No conocen de elementos, mucho menos de la historia. Critican al que hace letra consciente sin saber que el rap en sus inicios consciente fue también. Su surgimiento fue en los barrios marginados y hoy en cada rincón del mundo es escuchado. Para los que ser comercial es el sueño anhelado, se ve desde antes lo mucho que están errados. Muchos se van solo siguiendo la corriente, hablándote de cosas que no importan pero venden. La mayoría dice cosas incoherentes porque son los más chingones, aunque solos en su mente. La verdad es que hablar de más es cosa fácil, puede sonar muy bien pero no tiene mensaje. ¿De qué te sirve entonces decir que eres grande si al final del día fuiste uno más y fuiste nadie? No, no, no es eso. de tantas peleas. Todo se ha reducido a la competencia y solo buscan lo que les haga ganar audiencia. Pues no es gran ciencia, todos escriben. La ciencia está en saber para qué y por qué lo dices. Es cierto que es cuestión personal y tú decides qué mensaje quieres ponerle o si lo omites. Pero por curiosidad, ¿tú por qué lo haces? Para conquistar chiquillas, por dinero, por desmadre. Da tanta pena cuando dices representar. Y no pena por ti, me da pena por el rap. Porque al final es de esperar que juzgues a aquel que sí quiere aportar. Solo es consuelo saber que no durarás. Porque así pasa, se aburren y se van. Regresamos aquí a otro segmento de música híbrida, muy contentos de tener a Mare aquí en Oaxaca, en sus tierras, la verdad, pero es muy padre tenerla, además se ve muy risueña, bien chido. ¿Qué onda con estos colectivos en los cuales te has colaborado, has estado y pues no sé... ¿Qué tan fácil es armar un colectivo y de repente que se puedan fracturar o estar en la fragilidad de eso? Y a veces los proyectos se van rompiendo, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en este sentido de estos colectivos de mujeres a los que has pertenecido? Pues en realidad creo que es una propuesta inicial. Lamentablemente es que a pesar de que hay cada vez más mujeres, son pocas las que realmente se organizan para trabajar juntas. Muchas veces porque... hay una cuestión de que a veces no se quiere como separar entre somos hombres o somos mujeres, ¿no? Y creo que es válido, pero también es necesario como ubicarnos como una cuestión diferente dentro incluso del mismo hip hop, porque al final de cuentas, pues cuando es una batalla es siempre como tu mamá, tu hija, tu hermana, y todas, ¿no? Y son unas cualquiera y eso, ¿no? Entonces creo que sí es como ubicarnos dentro del mismo hip hop, dentro del mismo rap principalmente, pues como algo diferente, ¿no? Y con necesidades diferentes. En eso mismo surge esta necesidad de empezarnos a relacionar con algunas otras. Lamentablemente creo que ahí hay una cuestión de que no todas vamos en la misma ubicación, no todas tenemos el mismo pensamiento, la misma forma de trabajo, que en sí es lo que enriquece a un colectivo la diversidad, pero también es lo que dificulta el trabajo. Porque cuando hay tantas maneras de pensar, cuando hay tantas maneras de ser, pues es difícil como encaminar hacia un solo lado, ¿no? Entonces creo que en mi opinión o en mi experiencia fue lo que a mí me dificultó, el hecho de que yo ya vengo con cierta formación o lo que he trabajado aquí en Oaxaca, en un contexto muy específico además, en un contexto pues muy diferente al que vienen otras compañeras, y de pronto tener que entrar en la dinámica a la que viene la mayoría acostumbrada, en la misma dinámica que muchas veces pues es que alguien dirige y los demás siguen, alguien opina y los demás asumen. Entonces, de pronto, esa dinámica para mí no me es muy funcional. Y creo que es ahí donde empiezan a haber, para mí, como ciertas trabas. Más que problemas, o sea, ciertas trabas a que ya no me siento a gusto, a que ya no puedo hacer lo que yo quería. Y a veces creo que es bueno también como cortar por lo sano, quedarse... O sea, yo pues con quienes he trabajado siempre he buscado tratar también de que siga el respeto, de que siga el trabajo, de que si en algún momento nos volvemos a ver, podamos estar sin ningún problema. Pero sí, a veces es mejor como estar solo, como estar en tus tiempos. Y pues creo que es una misma formación, ¿no? A veces no es que a fuerzas tenga que salir ya la primera y que tenga que ser eso lo mejor, sino es también estar pues en un crecimiento tanto personal como colectivo, ¿no? Que a final de cuentas es lo que se busca. Y creo que lo más chido que existe en la escena ahorita aquí en México es que sí está existiendo ese respeto. O sea, aunque muchas no están en colectivos, aunque muchas no estamos trabajando netamente juntas, podemos encontrarnos y hacer algo, un pequeño proyecto, y sin ningún problema dejarnos después y volvernos a encontrar, o sin ningún problema compartir escenario en un evento y aunque no siempre tengamos que estar juntas, ¿no? Creo que ese también es el lo principal que se busca con los colectivos, o sea, el poder estar en una cuestión de respeto, en una cuestión de pues de tolerancia, en estar construyendo unas dinámicas diferentes al siempre estarnos atacando, al siempre estarnos compitiendo, al siempre estar descalificando a la otra, sino en esta parte positiva, ¿no? Y creo que se ha dado, no netamente en los colectivos, aunque también existe dentro de ellos, ¿no? En Oaxaca se caracteriza, sobre todo las comunidades de la sierra, se caracterizan por tener una cultura musical muy fuerte, muy arraigada. ¿Cómo te ha permitido, cómo lo ha tomado la gente para poder ingresar este nuevo género o este género que viene de fuera y tratar de permearlo en la música tradicional? Porque también vi que hiciste un experimento muy interesante de una banda, de tener tu banda de alientos y estar rapeando. ¿Cómo has visto esta relación entre la gente que defiende la música tradicional y tú que estás haciendo rap en este momento? Pues en realidad creo que eso ha sido también a partir de una construcción, ¿no? Porque, pues te digo, o sea, yo tengo 10 años haciendo rap aquí y creo que en el primer año esto no hubiera podido salir, ¿no? Y creo que también incluso es cómo se ha dado esas vertientes que nos hemos encontrado con otros músicos. Porque al final de cuentas lo que sí tiene Oaxaca es que tiene esa diversidad cultural, esa diversidad musical, y también eso permite a que de cierta manera nos guste experimentar. Y pues afortunadamente creo que hemos coincidido con personas que han tenido esa misma inquietud del saber y qué pasaría si juntamos esto, ¿no? ¿Qué pasaría si nos juntamos con tales? Creo que eso nos ha permitido hacer esto. Actualmente, por ejemplo, yo he trabajado aquí en Oaxaca trabajando con una banda de funk. Vamos a grabar precisamente el sábado, el 28 de diciembre con esta banda de viento. Estoy colaborando también, por ejemplo, con algunos más de Son Jarocho. Entonces, de pronto, creo que queda de lado la cuestión de que si es como ancestral o es tradicional o es moderno, sino a fin de cuentas que la música, pues como un instrumento universal, como un idioma universal, pues te permite también estar generando otras cosas, ¿no? Estarte renovando, estar innovando en ese sentido. Obviamente va a haber gente que no lo quiera hacer y es válido. Hay gente que prefiere solo lo tradicional, prefiere solo eso y está perfecto, ¿no? O sea, también es el respeto de cada uno. Pero hay personas también que dicen, ah, pues es que esto nos da también una oportunidad incluso de llegar a otros oídos, ¿no? Igualmente que a mí me da una oportunidad de llegar a otro público, a ellos también les da la posibilidad de volver a encontrar a las nuevas generaciones en lo tradicional que muchas veces ya se ha roto, ¿no? Creo que es también como cómo se utiliza como una herramienta la música para generar pues tantas diversas cosas. Pues estamos aquí en Música Híbrida muy contentos, estamos festejando nuestros cumpleaños aquí, así que ¿qué te parece si seguimos con el siguiente track? Así que si haces el favor de presentarlo. Pues sí, esta canción se llama Lo que necesito, es una colaboración con Neftis, una rapera de Sonora, y pues espero les guste. Canto las canciones que los pueblos necesitan. Hey, madre, ¿qué es lo que necesitas? Cuestiónate qué es lo que quieres. Todos somos diferentes. Debes mantener en mente cuáles son nuestros intereses. Que esté limpio el mar, que esté bien el mic, pa' llegar así y poderme rifar. Tolerar tantas cosas y en un momento puede que me vuelva loca y que las rocas debajo se muevan y no tengan ni la mínima piedad de los que ruegan. Que vengan los que vengan, nosotros vamos a lo que vamos y siempre seguiremos cantando. Esto es lo que marca el paso del tiempo. Este es un hito, ritmo y movimiento. No importa lo que pase allá afuera, la música está conmigo donde sea. Ante tanta fatalidad que se siente en el ambiente, la desesperación y el miedo embarga a mi gente. La mayoría no confía y sí traiciona, y el amor del que tanto habla no es a todas las personas. Aún así existimos soñadores, porque cuando de creer se trata sobran razones. Hay que hacer escuchar nuestras voces, porque aunque las cosas anden mal habrá canciones. La esperanza es lo último que muere y yo quiero compartir la mía con ustedes, para que sepan que la lucha no se gana sin que estemos todos. La música también es resistencia. mucho que lo había dejado. No por eso vamos a rendirnos, porque ante lo malo de este mundo aportar algo bueno es lo que necesito. No todo está bien, ya lo sabemos. No por eso vamos a rendirnos, porque ante lo malo de este mundo aportar algo bueno es lo que necesito. Regresamos aquí a Música Híbrida, que este es un programa tan especial porque cumplimos, más bien estamos celebrando dos cumpleaños, el cumpleaños número 27 de Mare. Es más, ya no sé si decirlo, eso lo quito o no lo digo, o qué onda, lo de la edad. Y un año de tener Música Híbrida ahí en la internet. La verdad es que estamos muy contentos, entonces estamos festejando dos veces este programa y por eso se vuelve todavía doblemente pues chido, feliz, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesita Mare en la vida? Ay, muchas cosas, yo creo. Pues primero que nada, yo creo que la música. La música se ha convertido en una parte fundamental en mi vida. Muchas de las cosas giran en torno a eso. Creo que otra de las cosas pues es como gente que con quien compartirlo, ¿no? Tanto mi familia como amigos, como el público, creo que también eso me llena mucho. Y pues no sé qué más sería. Ay, pues lo demás ya es opcional, ¿no? ¿Qué tan fácil es hacer las rimas? ¿De dónde, si bien tienes esta influencia de la poesía, ¿cómo es que llegaste a decir, bueno, voy a rapear y voy a demostrar que puedo hacer poesía a partir de la letra? Aunque también muchos académicos dicen, bueno, es que el rap nada más es como decir cualquier cosa, ¿no? Ajá. Sí, bueno, primero, creo que no era ni siquiera como el tener que comprobar algo o el tener que dejar claro algo, ¿no? A mí, te digo, o sea, el rap me dio un sentido de pertenencia que yo no había encontrado. A mí me dio una forma de comunicarme, de expresarme, de sacar un montón de traumas que yo traía, te digo, de una infancia difícil. A mí me dio eso, o sea, lo que a la gente le gustara, que la gente lo apoyara, eso ya fue ganancia. O sea, yo realmente no lo hacía por eso, lo hacía porque yo necesitaba del rap para hacer algo, ¿no? Para comunicarme, para sacar. A mí me sirvió, a mí me ayudó. Entonces ya, o sea, lo demás, lo que pensaran los demás, pues ya era segundo término. En esta otra cosa, como hablando de lo que dices de los académicos, ahorita precisamente yo estoy trabajando como mucho talleres de rap, pero precisamente porque yo por mucho tiempo no te sabía explicar cómo hacer rap, hasta que precisamente por medio de la décima del son jarocho, el son veracruzano, empecé a entender como esta cuestión del conteo silábico, de la rima y todo eso. Y entonces me empecé a clavar en que sí existe una parte teórica, digamos, una parte gramatical del rap, y ahora precisamente como trato de fundamentar en mis talleres en eso. Porque le digo a los chavos con los que trabajo, son tanto del rap, como he trabajado, por ejemplo, en un taller con chavos que estaban tomando derechos humanos, pero trabajamos una canción con ellos. Entonces, tanto con ellos, he trabajado con niños, he trabajado con adultos, he trabajado con artistas gráficos. O sea, me ha dado también la posibilidad de entrar en diferentes lados, ¿no? Pero siempre como tratando de fundamentar esa parte. Y es precisamente por eso, porque aunque para muchos el rap es como cualquier cosa, pues a final de cuentas tiene una labor el hacerlo, ¿no? Y precisamente por eso es que se debe ser reconocido. Entonces, yo me he buscado también el documentar, el teorizar esa parte para que cuando la gente lo escuche o cuando la gente vea, sepa que haya un valor real de ese trabajo que estamos haciendo los raperos, ¿no? que pues lamentablemente la mayoría no los da. Ahora, en el 2012 sacas un video, un documental que se llama Cuando una mujer avanza. ¿Qué tanto ha avanzado Mare desde que inicia hasta este momento? Pues yo creo que bastante. En realidad, una de las cosas que yo siento como en esta cuestión personal, pues es que hace 10 años yo no era la persona que soy ahora. O sea, yo era una persona muy insegura, a mí me costaba muchísimo confiar en la gente. Hasta ahora todavía un poco, pero ya lo voy dominando, ¿no? Me costaba mucho hablar en público. O sea, darte una entrevista, yo hace 10 años no lo hubiera podido hacer. En ese sentido me ha dado a mí muchísimo crecimiento personal, muchísimas experiencias también, el haber conocido un montón de gente de diferentes ámbitos, tanto gente que te ha apoyado, tanto gente que te ha puesto trabas y que también tienes que estar lidiando con eso. Me ha dado muchísimo realmente, creo que hasta el día de hoy, pues el hecho de poder, de que mi música haya llegado a otros lados, que mucha gente me ha dicho de repente, es que vamos a usar tu canción para tal cosa, ¿no? Para una campaña, para creo que en esto del movimiento magisterial en México, hubo los tejemedios, utilizaron una de mis canciones para una cápsula. Entonces creo que eso también es como chido, ¿no? El que la gente se apropie de tu música y que lo tome también como su voz. Ha sido un crecimiento muy grande, pero también como que me he asumido esa responsabilidad, ¿no? El hacer la música ya no nada más para mí, sino también para la gente. Que eso también creo que antes no lo hubiera hecho. O sea, antes como que comunicaba lo que yo sentía, pero no tomaba esa responsabilidad o no entendía cuál era mi responsabilidad frente al micro, ¿no? Y ahora sí, ahora también he retomado eso y ahora por eso mucho más me dedico a tratar de hacer canciones mucho más congruentes, mucho más fundamentadas, que la música suene bien, que todo esté bien construido para que la gente no le pueda poner un pero del no y pueda hacer algo positivo para la gente, ¿no? Creo que ha sido un ir y venir en estos 10 años. Ha sido realmente, pues sí, otro giro para mi vida. No soy la de hace 10 años y creo que, pues quienes me conocieron entonces o quienes me conozcan en 10, pues van a notar esa diferencia, ¿no? ¿Cómo es la escena aquí del hip hop en Oaxaca? ¿Es muy reducida? ¿Qué tantas dificultades ha habido para esto? Bueno, para empezar, la escena de hip hop como tal es nueva. Hablar de hip hop es hablar como de la cultura en general, o sea, hablar de todos los elementos, pero también de hablar de esta unificación, de hablar de los valores que determinan a la cultura, hablar de, pues, de una dinámica de relación entre todos. Esa dinámica no se había dado hasta hace poco, pero creo que precisamente se empezó a dar a partir de quienes tenemos más tiempo haciéndolo, nos empezamos a dar cuenta que las nuevas generaciones pues están ya desviando demasiado de lo que inicialmente era, ¿no? Entonces es como volvernos a juntar quienes ya nos juntábamos, porque además, o sea, nosotros cuando yo inicié hace 10 años, fuimos la primera generación de raperos en Oaxaca. El graffiti ya tenía un poco de tiempo más, el DJ llegó después, el breaking, pues en realidad no existía como tal unificado hacia la cultura. El beatbox, pues en realidad también es muy nuevo, entonces no existía esa cultura, ¿no? Y eso permitió que se deformara, que los medios ganaran, que las batallas de Red Bull sobresalieran, que todo se descontrolara y que no existiera esa cultura como tal. Ahora quienes te digo, quienes iniciamos, quienes nos conocíamos, porque coincidíamos en los mismos espacios, en los pocos espacios que existían, pues nos hemos vuelto a encontrar en esta necesidad de volver a recapitular qué estamos haciendo, qué estamos dejando para los de atrás, ¿no? ¿En qué nos equivocamos que esto se está convirtiendo ya en algo que no esperábamos? Entonces, es volver a recapitular, y eso tiene poco, eso tendrá a lo mejor como unos 2 años que empezamos otra vez a coincidir los viejos y empezar a trabajar juntos y empezar a echarle ganas con, por ejemplo, la necesidad de los talleres precisamente por eso, la necesidad de hacer encuentros, la necesidad de hacer festivales, pero festivales culturales realmente, no solo el evento de rap, no solo las batallas, sino algo que fundamente realmente lo que nosotros queremos, ¿no? Y que tratemos de encaminar a las nuevas generaciones. Lamentablemente es que, por ejemplo, solo en la escena del rap aquí en Oaxaca ha crecido demasiado, demasiado. O sea, decir que hay 30 grupos de rap aquí en Oaxaca actualmente es poco. Hay tantos que también, por ejemplo, en ese mismo, pues todos están en su viaje, todos quieren ser el mejor, todos quieren competir con todos. No hay una unificación, no hay respeto. O sea, por ejemplo, si se hace un evento de rap, van a ser muy pocos los raperos que no estén en cartelera que asistan, porque ellos solo quieren ir ya como los artistas, no ya como los escuchas, no como los que apoyan a la cultura, ¿no? Que ha sido, pues sí, troparnos con un montón de trabas. O sea, sucede en el graffiti, sucede. Creo que lo que está más unificado realmente es como el breaking. Pero siempre hemos

lamentablemente creo que es una confusión lingüística que surgió y que se ha prevalecido, ¿no? Hasta ahora cuando hablamos del baile pensamos en breakdance, pero si tú le dices como a alguien que realmente sepa, se ofenden generalmente la gente que baila si tú llegas con otros términos a hablarles, ¿no? ¿La mujer sigue siendo un algodón de azúcar? Bueno, en realidad no sé si en algún momento lo fue, no sé cómo definir esa pregunta. Creo que, bueno, en general cuando yo utilicé el término de algodón de azúcar era como una ironía, un sarcasmo, porque en general creo que trato de meter un poco de sarcasmo en este disco, pero no te sabría decir, no entiendo más bien cómo podría ser una mujer un algodón de azúcar. Digamos en el sentido de, en primera se imagina uno siempre un algodón de azúcar de color rosa y luego frágil. Pues yo creo que no, en realidad creo que nunca hemos sido eso, ¿no? Lamentablemente es que, precisamente vuelvo a decir, no hay ciertas cosas que se establecen y creo que pues eso del rosa y la debilidad fue algo establecido, que lamentablemente muchas sí asumieron como tal, pero no, creo que nunca fue como que todas las mujeres éramos rosas y débiles, ¿no? No creo que no, y creo que ahora menos somos así. Lamentablemente pues sí sigue habiendo como mucho... Pues mucho de ese establecimiento a que tienes que ser, tienes que cuadrar, ¿no? Pero yo creo que no, creo que la mujer tiene tantas posibilidades de ser que sería muy, muy difícil encasillar en algo. ¿Cómo romper precisamente estos vicios del machismo, en donde pues a veces se sigue reproduciendo, ¿no? En programas de televisión, en formas de decir las cosas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que precisamente es con educación, ¿no? Lamentablemente es que ahora sí la televisión, como lo dicen los medios, se han vuelto como la gran niñera del pueblo, ¿no? Y creo que precisamente se le ha dejado demasiada responsabilidad, o sea, asumimos que todo lo que pasa o todo lo que se dice es cierto. Y estamos enseñando a las nuevas generaciones que entonces van a asumir todo como cierto. Creo que no hay una educación real dentro de la sociedad que te haga pensar por ti mismo, que te enseñe a criticar, que te enseñe a proponer cosas diferentes. Creo que eso principalmente es lo que hace falta. Lamentablemente también es que somos pocas las personas que nos damos cuenta de eso, ¿no? Creo que entonces hay una mayor responsabilidad de quienes nos hemos dado cuenta hacia comunicar y enseñar a las otras personas que existen esas otras maneras, ¿no? Es una labor realmente pues ardua y difícil, tardada. Creo que nosotros estamos viendo pues esa consecuencia de quienes lo hicieron hace años. Pero nosotros ahora tenemos que construir para los que vienen detrás. Y es pues una lucha constante contra el sistema, es una lucha diaria contra todo esto, porque muchas veces también es, ni siquiera tú mismo lo asumes, ni siquiera tú mismo te das cuenta en qué estás errando, en qué estás reproduciendo, en qué te estás equivocando, sino simplemente lo asumes como que es lo que debería ser. Y es difícil como darse cuenta en uno mismo y mucho más hacerle, entonces cómo vas a decirle al otro que también lo está haciendo si tú mismo no te das cuenta, ¿no? Pero te digo, yo creo que es una lucha constante, pero principalmente como con la educación, en diferentes niveles, en diferentes maneras, pero ir concientizando a la gente de que existen otras cosas, de que deben ser críticos. Incluso, o sea, pueden no estar de acuerdo conmigo, pueden decir que lo que yo hago, lo que yo digo, está mal, pero que tengan un juicio propio, que tengan una conciencia propia del por qué no me gusta, del por qué sí me gusta, no solo seguir la corriente. ¿Y qué imagen tienes de la nueva tecnología en este sentido de la internet que ha abierto más canales? Bueno, ¿cuál es tu percepción de todo esto? Pues me parece en realidad que es muy bueno en el sentido de que te permite conocer o acceder a cosas que antes no podías. Lamentablemente también sigue como esa cuestión de que si no llegas a ese lugar buscando algo diferente, pues vas a encontrar lo mismo que siempre, ¿no? Creo que ese es el gran problema ahorita realmente principalmente con el internet, porque a pesar de que existe tanta información, la gente sigue escuchando lo mismo, sigue viendo lo mismo, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces de nada sirve que exista todo eso a tu alcance si no lo vas a saber utilizar. Entonces vuelvo a que sí hay que meter esa espinita en estar concientizando a la gente precisamente de que pues puede encontrar otras formas, ¿no? Y no siempre ir a los mismos lugares. Pues, ¿qué te parece si vamos a la siguiente rola? Así que presento Nalo, por favor. Bueno, esta canción se llama Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones. Y hablando precisamente como de esta cuestión del algodón de azúcar y las mujeres, trato de romper un poco con eso, ¿no? Y pues espero les guste. Hey, porque ser mujer es una bendición.

el diseño, o sea, la idea de formar la cajita fue mía. Precisamente porque en esta movilidad que he tenido, pues a veces es difícil, como cada vez más difícil estar cargando con cajas, el estar cargando con discos, el estar armando. Y más que te digo, yo lo hago todo, lo hacemos todo, entonces cada vez será más difícil y complicado. Y muchas veces también, si te pones a pensar, pues una caja lo único que se convierte es en basura. Desde el disco anterior, el disco de Qué Mujer, yo había trabajado ya en serigrafía mis portadas porque a mí se me hacía una forma más económica y le daba otra vista. Y además también, como en esta cuestión de la autogestión, ya no era una chamba solo mía, ¿no? Sino yo le estaba pagando a un compa de la banda para que me trabajara eso. Y eso también a mí se me hacía chido, porque entonces ya no es que yo solo gano, ¿no? Sino otra banda detrás está ganando. O sea, es, también mis producciones yo las he pagado. O sea, como que cuando compras el disco de Mara Advertencia Lírica, no solo le estás pagando a Mara Advertencia Lírica, no solo ella gana, ¿no? Sino trato de que sea una cadenita que realmente tenga ese fundamento de la autogestión. Y precisamente por eso era como, ¿cómo hacer ahora este disco que siga en esa corriente, que me funcione además? Porque ya tenía yo planeada la gira a Estados Unidos, y también el año pasado tuvimos varias broncas por estar cargando los discos y las cajas, y además los documentales y además las giras. Entonces era demasiado drama. Entonces a mí se me hizo mucho más fácil cargar con mi paquete de hojas, mi paquete de discos, y estar armándolos ahí como manualmente, estar trabajando ahí. Y además que se me hace muy chido porque ya no estoy generando basura, ya no estoy como dándole al usuario, digamos, un producto que a final de cuentas no le va a servir, como lo es una caja que al final se ve al basurero. Entonces, también porque mucha bandita me decía que, bueno, en Estados Unidos es muy, como todos los trabajos manuales, tienen un valor muy grande, mucho más que aquí en México. Y la serigrafía ya es muy cara. Entonces, cuando ellos vieron la primer portadita, decían, es que esto yo lo puedo guardar como una pieza de arte. Porque al final de cuentas es una manualidad que aquí va a salir muy cara y que tú lo estás haciendo y lo estás trayendo además de Oaxaca. Entonces, como que le dieron ellos un valor que a lo mejor yo no lo había pensado. Pero cuando me dieron esa opción era así como de recapitular, es que sí es cierto, o sea, en realidad sí está llevando una labor manual, o sea, la gente le está dedicando un tiempo, ya no es una máquina la que te lo está haciendo, es una persona que está dando algo de sí para que tú tengas eso. Entonces se me hacía como también cómo vuelves a darle ese valor, ¿no? Cómo vuelves a resignificar las cosas, a que ya no sean solo un producto de desecho, sino tengan un significado más allá. Y entonces me clavé más en esa cuestión como orgánica y unos viajes hippies, ¿no? Pero sí como tratar de darle un valor más allá. Entonces, por ejemplo, aquí hay quienes me han dicho que se les hace caro mi disco. Y yo les digo, pero es que a final de cuentas es un trabajo que no solo implica el mío, implica pues lo que le trabajó el DJ, lo que trabajó la chica para hacer la gráfica, lo que trabaja el chavo que lo imprime. O sea, es un trabajo que a final de cuentas tiene un valor y que nosotros ya no se lo damos, que muchas veces ya no valoramos lo que tenemos, y precisamente por eso estamos donde estamos. O sea, precisamente por eso todo ya es solo comercio y ganar, y ya no le das un valor a las cosas real. Entonces es cómo resignificas esa parte, ¿no? Y trato yo de hacerlo. No sé si funcione, ¿no? No sé si funcione con todo. Pero es precisamente por lo que traté de hacer este disco así. Y ya para terminar, ¿en dónde te ubica la gente, el pueblo que nos está escuchando? ¿Dónde puede conseguir tus productos, tu discografía, digamos, que es muy interesante? Yo escuché el de Qué Mujer y la verdad es todo un concepto bien consolidado, bien delimitado y bien concreto de lo que tú eres, ¿no? Porque prácticamente hablas de ti. ¿Dónde te puede conectar la gente? Pues hablando precisamente como de la magnitud de las redes sociales, del internet, en internet ya está la mayoría de los materiales a descarga libre. Simplemente en Google pueden buscar como Mare Advertencia Lírica, lírica es con K y sin acento. Ahí lo pueden buscar y ahí aparece como toda la parte de la discografía. El disco, este último, Experimental Prole, no lo estoy todavía... como para no estar a descarga libre, lo pueden adquirir directamente conmigo. También hago envíos a toda la República, bien, como bien, comercial. Bien. Y también, bueno, algunas otras cosas que hemos sacado, como algunas playeras y cosas, también pueden ahí en el Facebook, es mare.advertencia.lírica.official con doble F. Ay. Esto nada más era mamonería porque ya no cabía, ya no me daban otra opción. Entonces, ahí lo pueden encontrar, esa es la página del fanpage, y y ahí pueden también como ver todo el catálogo de productos que manejamos y pues encontrarme igual ahí, pues, tener comunicación. Y pues aquí en Oaxaca, o en otro lado. En México próximamente va a estar unas chicas que venden unas sudaderas, que ellas me van a estar también como ayudando a distribuir ahí el disco. En Morelia ya está el disco a distribución en una tienda, no tengo bien el dato, pero se los puedo pasar próximamente. Ya está ya, entonces estamos tratando como también de tener puntos de venta en otros lados, ¿no? En Acayuca, en Veracruz, también ya lo tienen ahí en una tiendita comunitaria, entonces cada vez más vamos tratando de llegar a todos los rincones. Bien. Pues Mare, la verdad es que realmente ha sido un programa de festejo. Para mí ha sido un placer conocerte, platicar contigo, ver tu energía, esta parte del cambio también que se te refleja mucho. Y pues bueno, queremos agradecerte que nos hayas tomado la entrevista, la verdad. Y bueno, pues no sé qué quieras decir ya para terminar y aparte de que tienes que presentar la última canción. No, pues primero que nada, muchas gracias, la verdad, por el espacio, para la gente que escucha y pues que cree también en estos proyectos independientes, tanto de radio como de música. Y pues les dejamos esta canción que espero también les sea de su agrado, que se llama Bésame, un sarcasmo precisamente que quise hacer como del amor. Y pues nada, síganme, contáctenme y pues gracias por todo. Pues ahí está, pueblo, nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias por habernos escuchado, ya saben, estamos en el Twitter, @música... _híbrida. Nos pueden seguir en Facebook y bueno, también nuestro blog en Flickr de fotografías, que también luego andamos ahí en los eventos independientes. Y ya saben, estamos aquí y les dejamos con esta rola y nos vemos para la siguiente emisión. Muchas gracias. Amor es vida y por amor se muere. Amor verdadero y por amor se miente. Siempre aparente amor entre la gente y el amor propio muchas veces ausente. Siempre habrá un roto para un descosido. Siempre una respuesta para un acto sugestivo. Quizá un suicidio que era el amor allí en pretexto. Quizá el olvido llegue después de algún tiempo. Silencios incómodos, labios que se entrelazan. Risas que disimulan lo que el momento calla. Secreto a voces el que cuenta nuestra alma. Pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces. Falsos amores. Amores reales. Amor, el tema preferido. ¿Cuántas veces a causa del amor somos idiotas? Justificamos por amor nuestras acciones, porque a fin de cuentas no comprende de razones. Porque a fin de cuentas no comprende de razones. ¿Qué más quisiéramos que saber la respuesta? Pero actuamos sin entender las consecuencias, las apariencias, las verdades a medias, las dobles caras y todo lo que conlleva. Complicidad que nos hace más cercanos, culpables de ocultar todo lo que pensamos. Roces de manos que provocan lujuria, amor y pasión que te hacen perder la cordura. Amor eterno que tampoco nos dura, amor como mercancía se desecha cual basura. Toda una industria que nos vende sentimientos, toda una mentira disfrazada de amor ciego. Toda una mentira disfrazada de amor ciego. Mentira disfrazada, que es el amor. Concepto abstracto que no define lo que sentimos y a veces nos contradice. El que permite que seamos uno en otro, el que nos pierde y por el que damos todo. Es el amor y no la guerra. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. música y vida. La nueva forma de hacer música.